día de hoy en el programa Acción Registral nos referiremos a un tema muy importante de interés de nuestros compatriotas que viven en el exterior, relacionado con aspectos del Estado Civil y de manera particular con las inscripciones de nacimiento. Por eso tenemos este día acá con nosotros al licenciado Rogelio Padilla, con el cual iniciaremos el desarrollo de este importante tema. Bueno, atendiendo algunas consultas que nos han hecho algunas instituciones del Estado y algunos particulares, nos han preguntado que, teniendo tantos compatriotas, que extraoficialmente se supone que son más de 1,000,000 de hondureños que viven en el extranjero, que cómo está el aspecto de los nacimientos que ocurren en el extranjero, las defunciones que ocurren de hondureños en el extranjero. Y en ese sentido, pues, para ilustración de todo el auditorio, queremos decirle que en los dos últimos años se ha incrementado el número de nacimientos ocurridos en el extranjero. Para el caso, en el 2009 se lograron inscribir 550 niños que nacieron en el extranjero de padre o madre hondureño, y en el 2010 esa cifra subió a 653 niños, niñas que nacieron en el extranjero. De igual manera, las defunciones se han incrementado. En el 2009 solo se lograron inscribir 121 hondureños que murieron desafortunadamente en el extranjero, y en el 2010 murieron, se supone, muchos más, pero solo 132 fueron inscritos. Los países donde más se inscriben niños, o del lugar de procedencia donde nacen, es Estados Unidos. De Estados Unidos logramos inscribir en el 2009 413 niños, niñas, y en el 2010 logramos inscribir 443 niños que nacieron en Estados Unidos, de, ya sea de padre o de madre hondureño, que viven allá en Estados Unidos. El segundo lugar lo ocupa España. Una consulta: esta cantidad de inscripciones que hasta ahora se han tramitado o solicitado, ¿realmente están por debajo de la cantidad que debe generarse cada año? Efectivamente, si tomamos en cuenta las cifras que se manejan en diferentes instituciones del Estado, que hay más de 1,000,000 de hondureños viviendo en el extranjero, incluso algunos le llaman de una manera muy particular el departamento número 19, es muy poca la cantidad de nacimientos de hijos de hondureños ocurridos en el extranjero que se están inscribiendo, y muy poco también la cantidad de defunciones de hondureños que están muriendo en el extranjero que se inscriben. Hay algunas especulaciones al respecto. Primero, que los compatriotas tienen miedo de poder ir a legalizar su situación en un consulado de Honduras por el tema de las deportaciones. Otro tema es que desafortunadamente el país no tiene consulados o embajadas en todas las ciudades, para el caso en Estados Unidos. Recientemente se abrió una en Barcelona. Entonces, muchos hondureños viven en lugares donde no tenemos representación diplomática, y eso les dificulta un poco el tema de poder inscribir sus nacimientos o las defunciones de hondureños que están ocurriendo en el extranjero. ¿El costo que administrativamente pueda generar para realizar este proceso, podrá, considera usted que puede ser otra limitante? Bueno, actualmente en el tema de las inscripciones, en Secretaría General no se está haciendo ningún cobro. Hay algunos cobros administrativos. Por ejemplo, ¿qué pasa si la certificación de nacimiento viene en otro idioma que no sea el español? O a nivel consular, ¿no? A nivel consular, entonces van a tener que pagar porque les traduzcan esa certificación de nacimiento de función al idioma español. Pero, ¿cómo se llama? En el registro, los trámites se han agilizado, se han simplificado muchos procesos para que podamos inscribir oportunamente los nacimientos de funciones de nuestros familiares que están en Estados Unidos, España o cualquier otro país. ¿Requiere que los interesados contraten los servicios de un abogado? No necesariamente. Con tal que a través de un familiar puedan mandar los documentos, los requisitos que exige el registro de las personas, pueden hacerlo personalmente o a través de algún familiar que esté en el país y que les pueda agilizar ese tipo de trámites. Posiblemente algunos de nuestros compatriotas podrán tener algún nivel de desorientación. ¿Qué pasa si mi hijo, que nació en Nueva Orleans o en cualquier ciudad que corresponde a otro país, resulta que ya tiene más de un año de edad? En ese sentido, fíjese que la ley no establece plazos. De tal manera que si un nacimiento ocurre aquí en el territorio nacional, en cualquier municipio o departamento, tiene un plazo de un año para inscribirlo. Pero si ocurre en el extranjero, puede inscribirlo en cualquier tiempo y no hay ningún plazo para ese tipo de inscripción, tanto en el nacimiento como en la defunción. Así que tienen, no importa que su sobrino, su nieto, su hijo ya tenga más de un año y usted no lo ha inscrito, siempre y cuando haya ocurrido en el extranjero, repito, tiene la oportunidad de inscribirlo en cualquier tiempo. Licenciado Padilla, es igual la problemática que tenemos con nuestros compatriotas que fallecen en el país donde están residiendo. Básicamente el trámite administrativo sigue siendo el mismo. Sí, efectivamente, es el mismo trámite administrativo. Los requisitos son casi los mismos. Obviamente, en el caso de las defunciones, hay que acreditar la muerte mediante, el certificado que emita el país donde murió el compatriota. Pero los trámites es lo mismo, igual no tiene que contratar un apoderado legal, puede ser a través de un familiar, acreditando todos los requisitos que tiene establecido el Registro Nacional de las Personas. En igual circunstancia, también los matrimonios de compatriotas nuestros celebrados en el exterior. Sí, matrimonios y divorcios u otro tipo de actos, obviamente allá llevan otro tipo de documentación, que en el caso de divorcios, por ejemplo, el auto pariatis que tiene que ir a la Corte Suprema de Justicia, pero los requisitos en el registro son, como le decía, requisitos prácticamente simples. Se ha facilitado estos procesos para que la mayor cantidad de hondureños estén documentados. De igual manera, hay una información que deberíamos de estar pendiente, principalmente los hondureños. Si usted tiene un familiar que vive en Houston, próximamente el registro hará una brigada móvil en la ciudad de Houston por la gran cantidad de hondureños que están en ese país y que han perdido su tarjeta de identidad, y para legalizar su estatus con el TPS. Entonces el registro posiblemente en los próximos meses haga un primer experimento piloto en la ciudad de Houston con una brigada móvil. Hemos tenido como una experiencia en el Registro Nacional de las Personas algo que puede llegar a constituirse en un drama, en una situación difícil, legal para nuestros compatriotas que residen especialmente en Estados Unidos, en cuanto al hecho de que al registrarse en el Servicio de Inmigración y Naturalización en los Estados Unidos, han declarado otros nombres o los apellidos en un orden que no coincide exactamente con la información que corresponde a las inscripciones del registro civil y por ende a la base de datos. Y en algunos casos, nuestros compatriotas vienen al país con el ánimo de obtener su tarjeta de identidad por primera vez después de estar muchos años en Estados Unidos y se encuentran con la situación que pretenden homologar sus datos como los tienen en Estados Unidos y resulta que nuestra información está en otro orden. Este drama lleva a que nuestros compatriotas puedan de repente incluso perder beneficios que ya tienen. Entonces, me sería muy oportuno escuchar de parte suya las recomendaciones para nuestros compatriotas en relación a su documentación, especialmente cuando residen en el extranjero. Bueno, lo ideal sería que los compatriotas que de manera, básicamente se trata de los compatriotas que de manera, digamos así, ilegal están en otro país, y específicamente en Estados Unidos, que cuando lleguen allá, muchos de ellos adoptan prácticamente otro nombre, incluso nombre de amigos de otros países, y eso al final les dificulta porque al momento de hacer sus trámites en el TPS dan ese nombre, esos nombres inventados o de un amigo de otro país, y cuando les salen los papeles, cuando empiezan a legalizarlo el TPS, quieren que en el registro les homologue esa información. En ese caso es complicado, es difícil para registrar a otras personas. Hay casos más sencillos donde solo es el orden de los apellidos o el orden de los nombres. En ese sentido, el registro civil en el mundo entero está cambiando y el registro de otras personas está en este momento en un proceso de modernización y reingeniería y se está valorando la posibilidad de poder reformar la ley y poder contribuir con los compatriotas cuando el tema es del orden de los apellidos o el orden de los nombres. pero en los cambios radicales de nombres, porque los compatriotas han mentido prácticamente en Estados Unidos dando otro nombre, es un poco complicada la situación, pero de igual manera ellos podrán presentar las solicitudes ante la Oficialía Civil Departamental correspondiente, ante la Dirección del Registro Nacional de las Personas, según sea el caso, y el registro dictaminará si procede o no procede estas situaciones. Siempre sobre este tema, en la desesperación por obtener esta documentación, hay paisanos nuestros que se ven tentados en tratar de obtener certificaciones con información que no corresponde a la base de datos, y en muchos extremos han sido hasta penalizados, deportados, o de repente han perdido algunos privilegios, y esto pues por ende va en perjuicio de ellos mismos. Sí, efectivamente, hay muchos compatriotas que incluso han sido, tal vez ellos no es la intención de ellos, la intención poder falsificar un documento, pero se han apersonado con tramitadores que los obligan, prácticamente les mienten y les hacen ese tipo de trámites fraudulentos, y al final los perjudica, pierden su estatus en Estados Unidos, son deportados y después no pueden volver a entrar legalmente a esa nación o a otro país. Entonces, que tengan mucho cuidado, que mejor hagan los trámites correctamente, y en ese sentido, cualquier información que quieran obtener sobre cómo inscribirse un nacimiento, una defunción, cómo poder obtener su tarjeta de identidad, que recurran en estos tiempos modernos a la página de internet del Registro Nacional de las Personas, que es www.rnp.hn, repito, www.rnp.hn, donde aparecen los trámites, e incluso ya está en, esta página está ya, en los próximos días saldrá al aire, ya está una página de prueba, pero ahí vamos a tener una sección especial solo para los hondureños en extranjero, para que sepan cómo hacer sus trámites de los diferentes hechos y actos que se inscriben en el Registro Nacional de las Personas. Bueno, muy interesante el tema para la orientación de nuestros hermanos que residen en el exterior. En cuanto a otras situaciones que pueden darse en el exterior, ¿puede un compatriota nuestro acudir al consulado de manera directa para realizar la inscripción de un nacimiento o de cualquier hecho o acto del Estado civil ante el consulado? Efectivamente, sí se puede. Hay dos vías. Uno, que mande la documentación o que traiga la documentación y se presenta directamente a la Secretaría General del Registro Nacional de las Personas, ubicada en el edificio Vía Toro, Boulevard Morazán, en el quinto piso, o puede hacer una especie de inscripción previa en el consulado de Honduras, en el país donde esté, en la ciudad donde esté, y eso aligera el tema de que salga pronto la resolución para que lo pueda inscribir en el municipio que él haya decidido hacer la inscripción de su hijo o la defunción, y o si no, el registro le asignará un municipio donde inscribirlo. Pero sí puede usted abocarse a cualquier consulado, el consulado más cercano que tenga al lugar donde usted vive, a poder dar los datos y hacer una inscripción previa del nacimiento, de la defunción, del matrimonio, del divorcio que usted ha hecho en el extranjero. Actualmente, para orientar de manera integral a nuestros paisanos que residen en el exterior, el trámite más expedito y más directo para poder concretar o lograr a que se realice la inscripción en el registro civil en Honduras es acudiendo a los consulados. Inclusive está una propuesta donde el registro pueda, como decíamos, hacer brigadas móviles más permanentes, pero además poder en determinado momento tener un representante. Eso sería obviamente a futuro, un representante del registro en algún consulado que pudiera ayudar a documentar a los hondureños. En todo caso, los dos trámites tienen casi iguales requisitos. Obviamente, si va al consulado, la información viene directamente al consulado, es más seguro el envío de los documentos y se agiliza un poco más el trámite. Pero vamos a decir los requisitos para que usted le pueda informar a sus familiares en Estados Unidos. Los requisitos para inscribir un nacimiento, por ejemplo, en extranjero: el certificado de nacimiento autenticado por la Embajada de Honduras en el país donde reside el padre o la madre hondureña de ese recién nacido, o apostillado. El segundo requisito, si el certificado viene en idioma extranjero, como decíamos, tiene que traducirlo al español. Eso se hace en la Secretaría de Relaciones Exteriores aquí en el país. Hay que traer una certificación de nacimiento del papá o la mamá hondureña de ese niño, una fotocopia de la tarjeta de identidad también, por igual, del papá o la mamá del niño que estamos inscribiendo, hay que llenar una solicitud dirigida al director de registración de las personas, ya sea por un familiar, por un interesado, por un apoderado legal, para que entre oficialmente la solicitud de registración de las personas y darle el curso debido, y la fotocopia y original de todos los documentos. Tiene que traer fotocopia de todos los documentos, el original de todos los documentos y un folder tamaño carta. Esos son los requisitos para inscribir un nacimiento de un niño o niña hondureño ocurrido en un extranjero, siempre y cuando su padre o su madre sean hondureños, ambos o uno de ellos. Sobre la necesidad de llegar hacia nuestros compatriotas en el extranjero, especialmente en Estados Unidos, no sé si usted tiene información, si las brigadas que en el futuro inmediato, entre unos meses, se desplazarán, podrán, además de dar los servicios de relativos a registro civil e identificación, si se podría desarrollar algunas reuniones para orientar a nuestros compatriotas sobre toda esta temática que hemos hablado del problema de la documentación, y que así como estamos haciendo un esfuerzo en el país de fortalecer la cultura registral a través de la orientación a la ciudadanía, se pudiese tener algunas reuniones con asociaciones de hondureños o en las cuales se pudiese identificar estos problemas para concientizarlos y evitar que en el futuro sigan cometiendo. Bueno, este esfuerzo se está haciendo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Registro Nacional de las Personas, y sí está contemplado poder, a través de los grupos, de las asociaciones de hondureños organizados en el extranjero, poder comunicarle a los hondureños que se va a estar en tales y tales ciudades, en tales y tales fechas. Obviamente ese esfuerzo también deberá aprovecharse para orientar a los compatriotas sobre los diferentes trámites del registro civil, pero además sobre otros trámites, como por ejemplo el tema del TPS, o temas electorales inclusive. Entonces sí está contemplado poder reunirse con este tipo de asociaciones de hondureños en el extranjero para contribuir al fortalecimiento de sus derechos civiles, políticos, porque recordemos que parte de los ingresos que recibe el Estado es a través de las remesas. Yo creo que los hondureños en extranjero deben de recibir un trato especial, preferencial. Ellos están ayudando a contribuir al sostenimiento de la economía de este país, y es en ese sentido que el Registro Nacional de las Personas está haciendo estos esfuerzos con la página web, con los programas de radio, con estas brigadas que se van a hacer en algunos lugares en Estados Unidos, para poder documentar a nuestros compatriotas que participen de los procesos electorales, de todos los procesos económicos, civiles, políticos del país. Y la única forma de estar en estos procesos es estar incluido en el registro civil. El registro civil le abre las puertas a los demás derechos, a los niños, a las niñas, a las personas, al adulto mayor, a las personas con discapacidad, y en fin, a todos los hondureños en cualquier parte del mundo. Deberán registrar sus hechos y sus actos, sus nacimientos de sus hijos, las defunciones, y esto no implica que pierdan la nacionalidad del país donde han nacido. En este país, en ese sentido, el Congreso Nacional aprobó una ley donde especifica que el hondureño, al estar en territorio nacional, adquiere la nacionalidad hondureña, aunque la haya perdido por razón de naturalización. Entonces, invitamos a todos los hondureños, si usted tiene un familiar en Estados Unidos, en España, en Asia, en África, en Latinoamérica, invítelo a que inscriba el nacimiento de sus hijos, la defunción de un familiar, su matrimonio en el extranjero, su divorcio en el extranjero. En la medida que estemos identificados, en la medida que estemos inscritos, vamos a tener mejores datos para el país, y el progreso depende muchas veces de la planificación y de los datos de las estadísticas vitales. Sí, tenemos una recomendación final especial para nuestros compatriotas. El procurar, que usted ya lo reiteró, el licenciado Padilla, de homologar siempre sus datos personales del lugar de origen, tal y como están en su inscripción del registro civil. En esta tarde hemos participado en la sección de registro civil, el licenciado Rogelio Padilla y Jorge Fernando Martínez Gaborel, respectivamente el jefe del Departamento de Asesoría Técnica de la institución y el subinspector general. Buenas tardes, gracias. Creo que está bien, ¿verdad? Sí, creo que es el evento. Para estar, sí. No. Vamos a... Espérame. Debemos de planificar el... Sí, el guión, sí, para... Sí.